La carta enviada por el delegado permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU al secretario general de las Naciones Unidas en demanda del esclarecimiento del motivo jurídico de la resolución de sanción contra Corea se distribuyó como un documento oficial a 71-672-S-2016-1042 de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU el día 17.